Volver y un día regresó de nuevo al lugar que lo vio nacer. Quiere echar raíces como debe ser. Quiere ver felices sus hijos crecer. Esta es su tierra, su ciudad natal. Precisa un lugar donde trabajar. Ama su familia, necesita pan. Sueña que sus hijos tengan un hogar. Volver a tener esperanza y fe, sueños e ilusiones como en un ayer. Felices sus hijos, feliz su mujer, como en un pasado, feliz él también. Quiere levantarse con fuerza, con ganas de seguir viviendo, tal vez derrotar a la enfermedad que su cuerpo daña, maldita impotencia que le mata el alma. Aunque ya no es sana nuestra sociedad, sabe que aún merece la oportunidad de ser un buen padre, que de hecho lo es. Devolvámosle esa dignidad. Volver a tener esperanza y fe, sueños e ilusiones como en un ayer. Felices sus hijos, feliz su mujer, como en un pasado, feliz él también, como en un pasado, feliz él también. Más o menos.